absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. A punto de salir ya del túnel, abrimos el espacio en blanco. Es tiempo de misterios. Luego ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio cuando son las 2 y 8. 1 y 8 en las Islas Canarias, con saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, nuestros compañeros Mar Gasca y Javier Campos, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la locución y producción, y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer para todos nosotros estar juntos en este nuevo tiempo de radio abierto a partir de ahora hacia lo desconocido. Saludos para todos los que en cualquier parte del mundo estáis conectados con nosotros en Radio 1 o Radio 5 a través de la radio online o que nos descargáis en el podcast. Y a partir de ahora abrimos redes sociales. Ya sabéis, tenemos 3 premios para agradecer vuestra presencia. Hay un número de WhatsApp, 633 50 50 11, para vuestras notas de voz. En las redes sociales, Blanco Radio, Face, Twitter, Instagram, espacio en blanco, @rtv.es. Es nuestro email, redes controladas por Ramón Álvarez, Juan Gómez y Antonio Baena. Estos son los temas que os hemos preparado para esta noche. Esta noche vamos tras algunos misterios ocultos en los libros. Ese universo de ideas, aventuras, viajes y cultura encerrado entre las páginas impresas. La historia de nuestra civilización cambió con su aparición. Y muchos quisieron acallar su poder, convirtiéndolos en malditos. Libros malditos, grimorios, bibliocaustos y mucho más serán nuestros objetivos para desentrañar esta noche. Y habrá más, un viaje a los cielos y premoniciones, un nuevo universo lleno de claves. Nosotros ya estamos listos, prepárate tú. Vamos a abrir las páginas de esos libros que algunos intentaron impedir que conociéramos. Esas son las intenciones de esta noche, algunas de las pistas de lo que os vamos a ofrecer. Y ya solo nos queda saludar a nuestro compañero Jesús Callejo, nuestro primer invitado. Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, fenomenal. Dentro de las circunstancias que vivimos, pues moderadamente optimista. Qué bien, se te escucha como si estuvieras aquí con nosotros en el estudio, ¿eh? Bueno, es lo que tiene tener un buen micrófono y una buena tecnología. Sí, señor. Compañero escritor, alguien de... Yo creo una de las personas que más sabe de historia heterodoxa de España, encargado responsable de la escóbula de la brújula y que, bueno, está siempre por ahí dando conferencias, charlas. ¿Qué tal has pasado todo este tiempo? ¿Has leído muchos libros? Bueno, he leído, he escrito, he hecho programas de radio, todo lo que se puede hacer desde casa, porque como bien sabes, todo lo que eran esos congresos físicos se han convertido en congresos virtuales y las charlas también. Ajá. Así que mi actividad ha sido bastante activa, bastante frenética a veces, bastante creativa, pero desde el hogar, que tampoco pasa nada porque mi oficina realmente es mi casa. Has aprovechado, ¿verdad?, el tiempo para... Sí, totalmente. Perfecto. Este es nuestro invitado. Junto a él vamos a tratar un tema que hemos tocado en otras ocasiones, pero que queremos ahondar un poco más, que tiene que ver con los libros. Tras esa primera introducción, os damos más datos. Nuestro objeto de investigación esta noche son los libros malditos. Para ello, vamos a viajar por la historia y de la mano de la imaginación trataremos de buscar datos sobre ellos. Arturo Pérez Reverte nos daba algunas pistas en su obra El Club Dumas, después adaptada en la película La Novena Puerta. Libros, palabras, textos que nos permiten contactar con el más allá, incluso con el mismísimo diablo. Descubramos algo más de ellos. Tú, Jesús, que sabes mucho de historia y que estás metido muchas veces entre libros, muchas veces libros de estos extraños, ¿qué tienen de peligroso los libros? ¿Quizá porque nos hacen pensar o...? Eso, el peligro es el contenido, está claro. Ten en cuenta que un libro es un compendio de conocimiento y hay veces que ese conocimiento es el oficial, es el ortodoxo, pero también puede ser un conocimiento prohibido, un conocimiento heterodoxo, un conocimiento maldito y por lo tanto se tiene que censurar, se tiene que prohibir. Y a lo largo de la historia de la humanidad ha habido miles de ejemplos donde los libros se convierten en herramientas, en armas de poder, en armas tanto revolucionarias, hay cantidad de libros que han supuesto un cambio de paradigma en la ciencia, y por ponerte un ejemplo, el de Copérnico, el de Galileo, el de Newton, incluso pues el de Darwin, ¿no?, El origen de las especies, que cuando se publica en 1859 crea un revuelo general dentro de la ciencia, pero también dentro de la Iglesia, porque consideraban que el creacionismo era la teoría imperante, y viene ahora Darwin para decir que no, que es la evolución de las especies. Bueno, pues los libros se convierten en eso, en pequeñas herramientas de conocimiento, pero también en bombas, muchas veces en bombas de destrucción masiva, porque el contenido que te están dando, un contenido de libertad, muchas veces un contenido de conocimientos que no estaban todavía reservados para el gran público, sino solo para una élite, bueno, pues la élite a veces se encarga de que ese conocimiento quede censurado o quede prohibido. A raíz de la invención de la imprenta es cuando ese conocimiento se hace más popular, se hace más democrático. Hasta ese momento el conocimiento estaba reservado a muy pocos, aquellos que sabían escribir, aquellos que sabían leer. Supongo eso, que los poderosos siempre han sido quienes han controlado qué se debía o qué no se debía de ofrecer a la plebe, ¿no? Sí, así es. Ten en cuenta que los libros, al acceder mucha gente a ese tipo de información, el poder, sobre todo el poder totalitario, no le gustaba para nada que ciertos conocimientos se divulgaran. Y de hecho, luego lo comentaremos, ¿no?, cuando hablemos de bibliocaustos, de quema de libros, cómo eso se ha producido desde la época, por ejemplo, del emperador, del primer emperador, ¿no?, en el siglo III antes de Cristo, hasta los bibliocaustos que se produjeron en la Alemania nazi. Pero bueno, un poco a raíz de lo que tú decías, es la frase que en su día pronunció Paul Valéry, que me parece que es muy representativa, ¿no? Decía que los libros tienen los mismos enemigos que el hombre, que es el fuego, la humedad, los animales, el tiempo y el propio contenido. Así que ese es el problema que tienen los libros, que su contenido puede ser muy peligroso, pero sus peligros también son los mismos. Cuidado donde se colocan, porque la tendencia a quemar libros es muy habitual a lo largo de determinados periodos históricos, pero la humedad, los animales y el tiempo también pueden acabar con esos libros. Por eso lo que se ha perpetuado mucho no son los libros a lo largo de la historia, sino más bien aquello que se inscribió en piedra o en tablillas de arcilla, porque el papel es perdurable y el papel es lo que tiene, ¿no? Que antes o después se acaba destruyendo. Por eso muchísima información que ha llegado a nosotros se ha perdido, bien porque no estaba bien conservada o sencillamente porque determinadas bibliotecas, como la de Alejandría o la de Constantinopla o la de Córdoba, pues fueron destruidas. Pero no la biblioteca en sí, sino el contenido peligroso que acumulaban esas bibliotecas. Y casi siempre los dos detonantes siempre es ideología política o ideología religiosa. Luego entraremos cuando hablemos de grimorios para saber si hay libros que haya escrito el diablo que te puedas comunicar con ellos. Pero sí ha habido algunos de los poderes, la Iglesia, por ejemplo, sí ha tenido una lista de libros prohibidos, ¿verdad?, durante mucho tiempo. O se ha encargado, sí, de que hubiera libros que no llegaran al público, ¿no? Claro, pero por razones obvias, ¿no? Cuando digo obvias, es dentro de la ortodoxia católica. Es el famoso Indis Librorum Prohibitorum, ¿no? El índice de libros prohibidos, que se genera sobre todo a raíz de la Reforma, ¿no? Cuando los luteranos empiezan a dar sus ideas, ¿no?, que eran distintas a la Iglesia católica imperante, pues esos libros de los protestantes, que fueran calvinistas, luteranos, empezaron a ser prohibidos por ese índice de los libros prohibidos. Y ese índice al final abarcaba prácticamente todo. Es importante también que los oyentes sepan que hubo varias inquisiciones. Mucha gente lo asocia siempre a la Inquisición española, esa Inquisición que se crea por los reyes católicos en 1478. Pero es que también hay una Inquisición romana que se crea posteriormente, en 1542, que es lo que se llama la Congregación del Santo Oficio, ¿vale? Bueno, pues esa es la que crea este Indis Librorum Prohibitorum. Lo que no quiere decir que también en España la Inquisición española creara su propio índice. Y de eso hay varios ejemplos, como el de Fernando de Valdés, que fue el inquisidor general, en fin, el presidente del Consejo Real de Castilla en aquella época, el que hace la primera edición de estos índices. Y cuando hace la segunda edición, que es en 1559, uno de los libros prohibidos, que ya incluye, además de los libros de Erasmo y además de los libros luteranos, uno de los libros prohibidos es el Lazarillo de Tormes. Ese Lazarillo de Tormes, que forma parte de la literatura picaresca en España, bueno, pues estaba mal visto en aquel momento por las circunstancias y por los contenidos que se incluían. Así que esa Inquisición, esa perversa Inquisición, ¿no?, que lo que intentaba era preservar la fe y todo aquello que fuera en contra de la fe ortodoxa, pues se consideraba que eran libros que te podían conducir a la perdición de tu alma. Entonces ya entraban todos los libros de los protestantes, por supuesto de los moriscos y de los judíos. Pero luego también cualquier libro que hubiera escrito un agnóstico o un ateo. Todos los libros de Voltaire, de Diderot, de Maquiavelo, de Anatole France, de Zola, todos esos fueron prohibidos a lo largo del tiempo. Ya no te digo si eran contenidos eróticos. Todo lo que tuviera que ver algo con la lascivia automáticamente se prohibía, porque se pensaban que hablar de amores o hablar de coqueterías podían ser dañosas para las buenas costumbres. Y por supuesto lo que tú decías al principio, los libros de nigromancia, de astrología, en fin, los que fomentaban la superstición, ahí entraban los grimorios, también fueron prohibidos. Y a lo largo del tiempo pues fueron haciéndose reediciones, más de 40 reediciones, hasta que en el año 1966, fíjate, hasta el 1966 no se prohíbe el libro o el índice de libros prohibidos por Pablo VI, porque se dieron cuenta de que esas censuras que se estaban aplicando no tenían ningún sentido, porque basta que prohibieras algo para que fuera buscara, más leído. Se buscara más, ¿verdad? Yo no sé si tú recuerdas, yendo muchos años atrás, cuando queríamos algún libro de estos temas, teníamos que ir a una librería que había en la Plaza de España. No sé si recuerdas. No lo recuerdo, porque yo ya vine a Madrid un poco ya mayorcito, entonces vale. Me imagino que a lo mejor esa librería ya no estaba en su momento. Vale, pues cuando queríamos buscar algún libro de estos temas, teníamos que ir a una librería que había detrás de la Plaza España, preguntar al personal que había allí, y ellos entraban dentro y buscaban eso y te lo entregaban, libros de espiritismo, ese tipo de cosas. Es decir, que la prohibición de libros no está muy lejana a nosotros. Era, ¿verdad?, relativa, sí. De hecho, cuando la Inquisición prohibía algunos de estos libros y quemaba los libros, y a veces quemaba el libro con el propio autor, dice que se guardaba un ejemplar. Y ese libro que se guardaba en un lugar muy concreto, en una especie de biblioteca oscura, una biblioteca oculta. Y a ese lugar le llamaban el infierno. ¿El infierno? Que si algún día se encuentra esa biblioteca oscura, estarán todos los libros que fueron chamuscados en su momento porque se consideraba que su contenido era herético o pernicioso. Se llamaba el infierno. El nombre de la rosa hablaba también de este tipo de cosas, ¿verdad? También. Sí, hombre, a ver, ya sabes que Umberto Eco estaba muy bien documentado. Y sobre todo se prohibieron muchísimos en la Edad Media con las distintas herejías que fueron surgiendo. Entonces, claro, cuando hay una ortodoxia oficial, ¿no?, que en aquel momento pues era lo que decía la Santa Sede, lo que decía lo que actualmente es el Vaticano, pues todo lo que contraviniera esas normas se prohibían y ya. Y el problema no es que se prohibieran, el problema es que se quemaban, y se quemaban a veces con sus propios autores, y hay ejemplos muy significativos, por ejemplo el de Miguel Servet, pero en este caso no tanto por la Iglesia Católica, sino por la Iglesia Calvinista. Miguel Servet, que era un gran científico, un gran médico, el que descubre, por ejemplo, la circulación menor de la sangre, a él le queman con sus libros. Y no estamos hablando de la Iglesia Católica, porque muchas veces se carga las tintas. No, hombre, la Inquisición Católica, fíjate las burradas que hicieron. Cuidado, no, que la Inquisición también era de cariz protestante y también practicaron estos bibliocaustos y también se cargaron a la gente. Entonces, te quiero decir que cualquier intransigencia religiosa del signo que sea, al final lo que intenta es que impere su auténtica verdad para ellos, ¿no? Y las verdades falsas son las que imperan los otros. Por eso, por ejemplo, los libros gnósticos estaban prohibidos, todos los libros heréticos, todos los libros de Arrio, por ejemplo, del arrianismo, fueron también quemados. Entonces, bueno, pues esa es la tendencia que tiene el poder, que el poder quiere que sea una única doctrina, un pensamiento único, ese ministerio de la verdad que decía George Orwell, ¿no?, en 1948, en esa famosa novela. Ese ministerio de la verdad siempre ha existido camuflado y con otros nombres. Déjame que escuchemos un corte de una famosa película, Fahrenheit, no sé el número, ya no me acuerdo, pero 457 era, no. Era Fahrenheit, a ver si me acuerdo yo también, porque también ese título... 451. Déjame que escuchemos un poquito. Dígame, ese número que llevan todos ustedes, ¿qué significa? Ah, Fahrenheit 451. ¿Y por qué 451 en vez de 723 o Fahrenheit 451 es la temperatura a la que el papel de los libros empieza a arder. Quisiera hacerle otra pregunta, pero no me atrevo. Hágala. ¿Es cierto que hace mucho tiempo los bomberos se dedicaban a sofocar incendios en lugar de quemar libros? ¿Sofocar incendios? ¿Quién le contó eso? No sé, alguien, pero diga, ¿lo hacían? ¡Qué idea tan descabellada! Las casas siempre han sido construidas a prueba de fuego. Con nuestro respeto para los bomberos, que hacen un trabajo increíble en esa película, bueno, se dedicaban a quemar libros porque las casas estaban ya hechas contra incendios, ¿verdad? Así es, ya sabes que está basada en la novela de Ray Bradbury, sí. Y lo que se estaba ahí diciendo, que parecía ciencia ficción en aquel momento, pues no lo es tanto, ¿no? Porque luego se ha demostrado, ya te digo, con distintos regímenes totalitarios, por ejemplo, con el golpe de Estado que se dio en Argentina, ¿no?, por el general Videla, se empezaron también a prohibir y a quemar muchísimos libros, entre ellos los de Julio Cortázar, por ejemplo, ¿no?, Rayuela, y tantos otros. O sea, que no estamos hablando de algo que dice, bueno, esto solo ocurría en el pasado, ocurría siempre en la antigüedad, en la Edad Media. No, cuidado, que hay muchísimos ejemplos en el siglo XX, incluido, pues, por ejemplo, el régimen camboyano de Pol Pot, ¿no?, un genocidio. Uh-huh. Asombroso, donde cualquier intelectual que se diera de intelectual o que tuviera gafas o que hubiera escrito algún libro o que fuera profesor, le ejecutaban, y le ejecutaban además con los libros que él había publicado. Y eso ocurrió en el año 1975. Entonces me refiero que no tenemos que pensar que estas cosas no pueden ocurrir. Pueden ocurrir perfectamente en el momento que haya un régimen totalitario de cualquier signo, sea de derechas o sea de izquierdas, porque al final la barbarie no es patrimonio de una ideología determinada, sino de cualquiera que intente imponer su verdad a todos. Sí, señor. No sé si has estado en la escuela 37 en Phnom Penh, en Camboya, donde se ven, es una especie de museo donde llevaban a esa gente que tenía libros con un montón de fotografías, y ves la cara antes de que fueran ejecutados, y es tremendo ver la pobre expresión que tenían las personas. No, es tremendo. Sí, no, es verdad. En Phnom Penh, que hay ese museo, ¿no?, un poco... Sí. de la barbarie del genocidio, pues fíjate, solo estuvieron los Jemeres Rojos 44 meses y mataron a un cuarto de la población, es decir, prácticamente a 2 millones de personas. Y de esos 2 millones de personas, la gran mayoría eran todos aquellos que eran intelectuales, que eran eruditos, que era gente que había aportado muchísimo para la cultura y para el avance y el progreso de Camboya. Bueno, pues a todos esos se les cargaron, sencillamente porque, fíjate, volvieron a hacer algo que hizo en su momento Qin Shi Huangdi, ¿no?, el famoso emperador amarillo en el 212 a.C., que era volver a escribir la historia. Es decir, todo lo anterior no servía para nada, por lo tanto hay que quemarlo. Y a partir de ahí es cuando empieza la historia. Gran error, porque eso forma parte también de la historia. Sí, pero Pol Pot o Qin Shi Huangdi cometieron el mismo error. Eran dos seres megalómanos y dos seres pues abyectos, que lo que buscaban era la cultura como arma para buscar la anticultura, porque en el fondo se pensaba que cuanto más ignorante seas, fíjate que esto es una premisa general, cuanto más ignorante eres, más fácil de manipular. Y los libros te hacen más listo, te hacen más libre, te hacen más consciente de ti mismo. Por eso los libros al final se convierten en libros condenados, y hay multitud de ejemplos, como el libro de Jacques Vergès, donde cita unos cuantos, donde se hablan de libros condenados porque en su momento no estaban bien vistos por ese poder. Ya digo, un poder que suele ser o bien político o bien religioso, porque de los ejemplos de ambos bandos se pueden citar numerosos casos, todos ellos siempre con la misma razón, ¿no?, con la idea de acallar el libre pensamiento y sobre todo aquellas personas que aporten, fíjate, te iba a decir Miguel, conocimientos que hasta ese momento están vedados para el resto de la población. Pasa lo mismo con el mundo arqueológico. Cuando aparece un determinado objeto que no encaja dentro de las premisas arqueológicas o históricas, o bien se oculta o bien se coloca en una vitrina diciendo que es un objeto votivo. Ya. Cuanto más ignorancia, más fácil de controlar. Hablaremos ahora de esos libros malditos. 1:28 en las Islas Canarias. Este es nuestro tema con Jesús Callejo. Seguimos dando los datos de algunos libros extraños. A lo largo de la historia se han ido sumando a la lista un buen número de libros considerados malditos. Mencionemos algunos. El libro de Dichian, considerado el primer libro del mundo. Se cree que sus autores fueron seres que habitaron el planeta millones de años antes de la existencia del hombre. Algunos investigadores afirman que está compuesto por símbolos, imágenes y arcanos que solo unos pocos elegidos podrían interpretar. Circulan rumores de que una copia del libro original se encuentra escondida en un monasterio del Tíbet, pero nadie ha podido demostrar su existencia. Las pocas personas que aseguraron haberlo leído enloquecieron y murieron, víctimas de terribles pesadillas. Otro ejemplo es el manuscrito indescifrable. Se lo conoce como el libro de Voynich y está escrito en una lengua todavía desconocida. Desde hace un siglo es materia de estudio por parte de prestigiosos historiadores, lingüistas, matemáticos, ingenieros e incluso de astrónomos y botánicos. Y un tercer ejemplo es el Necronomicón, el libro de las leyes de los muertos. Parece ser una invención del mítico escritor Howard Lovecraft. Su nombre original es Alasif y fue escrito en el año 730 después de Cristo por Abdul Alasred, apodado el poeta loco, que murió devorado por un demonio invisible a plena luz del día. El autor advierte que su lectura puede conducir a la locura, generar pesadillas y visiones horrorosas. son solo los primeros libros. Conozcamos algunos más. Hemos dado una lista de algunos que se recogen por ahí. No sé si tienes algo que decir, porque el manuscrito Voynich no es un libro prohibido, ¿no? No es un libro maldito. No, no es un manuscrito que a día de hoy no sabemos su significado, por lo tanto, su contenido, al no saber si lo que está diciendo es, imagínate, conocimientos científicos de primer orden. Se han especulado, ya sabes que las teorías que se han dicho es de todo, ¿no? Lo más plausible es que sea más un libro de botánica por la cantidad de imágenes que tienen que ver con la botánica. El problema es que esas imágenes de botánica no corresponden a especies conocidas, pero iría más por ahí. También iría como una especie de tratado astrológico también por las constelaciones zodiacales que se han podido determinar en ese libro. Pero bueno, llamaría mucho la atención cuando por fin se descifre. De momento el manuscrito Voynich está considerado como un libro raro, un libro de esos que a día de hoy se sigue descifrando cuál puede ser su código. Y otros dicen que posiblemente sea un galimatías que no aporte gran cosa. Yeah. Pero mientras no sepamos su contenido, pues ya sabes que la imaginación es libre y se ha dicho prácticamente de todo. Pero bueno, ya por lo menos sabemos que es del siglo XV, que posiblemente lo escribió un autor italiano, y por determinadas inscripciones y por determinadas láminas que se han visto en el manuscrito, hasta ya se puede aventurar quién puede ser uno de los posibles autores y cosas similares, ¿no? Pero bueno, un día si quieres te comentaré con detalle lo del manuscrito Voynich, porque eso nos daría casi para un programa. Sobre todo, ya te digo, por las últimas teorías y las últimas investigaciones que se han hecho alrededor de Voynich. Pero que la gente se quede con este nombre, ¿no? Con Antonio Averlino Filarete, porque posiblemente él fuera el autor de este manuscrito Voynich. Y se sabe por, fíjate, tú solo te voy a dar un pequeño detalle que suele pasar desapercibido, porque ya sabes que está escaneado, la gente lo puede ya descargar y ver por internet, y la verdad que las láminas son alucinantes. Pero una de esas láminas aparece un castillo, y dentro de ese castillo aparecen unas almenas con cola de golondrina. Pero que esas almenas tengan esa forma específica, se sabe que tiene que ser de Milán, que era de la época de los Sforza y que sería del siglo XV. Y además coincide con la prueba del carbono 14, que se dijo que estaba el manuscrito, lo que es el pergamino, entre 1404 y 1438. Bueno, pues casi a mediados de ese siglo XV, este tal Filarete, que era arquitecto, que además le encantaban los códigos secretos, le encantaban los anagramas, y por la fortaleza que aparece de forma circular en una de las imágenes de Voynich, pues todo indica de que él podía haber sido el autor. El problema a día de hoy es que todavía no sabemos el contenido. ¿Que habla de botánica? Casi sin ninguna duda. ¿Que habla de astrología? Sin ninguna duda. Pero ¿habla de algo más, algo que fuera prohibido, algo que no se puede revelar? Eso todavía no lo sabemos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Con todo el equipo del programa y con Jesús Callejo, invitado esta noche. Libros como este que hablaban del Tíbet, o el libro Al-Azib, que fue escrito en el año 730 por un poeta loco que fue devorado por un demonio invisible. ¿Entran dentro de esa categoría de libros prohibidos o malditos? No, porque es un libro ficticio. Ficticio. Se sabe además, claro, sí, porque forma parte de toda esa, vamos a llamarla, mitología literaria de Lovecraft, que en su momento pues él recreó. Entonces, se sabe, además, él hizo una confesión, ¿no? Tiene un pequeño libro que se llama Historia del Necronomicon, un libro que él escribe en el año 1927, se publica 10 años después, donde él dice claramente el origen, en fin, y toda la creación inventada, ¿no? De Al-Buz. Vale. Hasta la red, el árabe loco, pues no existió nunca, era uno de los seudónimos que él quería utilizar, y luego ha sido utilizado en distintas novelas, en distintas obras. La primera vez que aparece el Necronomicon es en La ciudad sin nombre, uno de los relatos más conocidos de Lovecraft, en 1921, y a partir de ahí, los que han seguido la saga, como Augusto del Led o Clara Stone Smith, en fin, todos los que siguen los mitos de Chulú, pues le han ido añadiendo más párrafos del Necronomicon. Pero vamos, a día de hoy está claro, es un libro totalmente ficticio, pero que la gente se lo ha creído. Incluso yo tengo un ejemplar del Necronomicon, porque luego se ha editado, cómo no, pero se sabe perfectamente que es una creación literaria de Lovecraft. Vale. Y respecto a las estancias de Cian, que estabais comentando al principio, que es el libro más antiguo del mundo, sí. Claro, las referencias que tenemos es por Madame Blavatsky. Sirve de base para su doctrina secreta, esa gran obra, ¿no?, que escribe Madame Blavatsky, la que funda la teosofía. pero poco más sabemos. Es decir, ella dice que encontró este manuscrito en un monasterio tibetano y que, bueno, pues eso la acarreó una serie de disgustos, y luego distintos miembros de Teosofía, como Alice Bailey, fueron incluyendo distintos episodios o pasajes de estas estancias de Cian. Pero como tal, el libro original nadie lo ha visto. Es verdad que es un libro muy simbólico. En internet también aparecen estas estancias de Cian, tú las puedes leer, pero ¿qué credibilidad tiene? Es decir, nos tenemos siempre que remitir al siglo XIX, a Madame Blavatsky y a manifestaciones de los superiores desconocidos como Kut Humi, que supuestamente le revelaron estas estancias de Cian, donde estarían expuestos un poco todos los conocimientos del mundo, tanto los prohibidos como los permitidos. Pero todo lo que sabemos, ya digo, es muy difuso y por eso nunca encontrarás un libro, vale, llamado Las estancias de Cian auténtico y original. Te pasará como el Necronomicon. Encontrarás libros con ese título, pero no tienes la seguridad de que sea el original. Vale, hay otro libro maldito, el Maleus Maleficarum, que sirvió un poco para dar leña a las brujas, ¿no? Sí, ese sí, ese sí. Además, siglo XV. Ese fue un libro escrito, ya sabes, por dos dominicos psicópatas y misóginos, que es los que dieron ese pistoletazo de salida para la búsqueda, captura, tortura y muerte de muchas brujas. Pero teniendo en cuenta lo que decíamos antes también de la Inquisición, de las 50.000 causas de brujería que se hicieron a lo largo de 3 siglos, que fue lo que duró la caza de brujas, la mitad fueron ejecutadas en Alemania. 25.000 se los cargaron porque las ideas luteranas o las ideas protestantes que tenían a la hora de interpretar la Biblia y a la hora de considerar una bruja eran mucho más drásticas que las ideas que tuvieron en Italia o que tuvieron en Portugal o que tuvieron en España, donde prácticamente se ejecutaron a muy pocas brujas, ¿no? Además, estadísticamente se conoce. Y el martirio de las brujas, el Maleus Maleficarum, sí que sirvió precisamente para saber quién era bruja, quién no era bruja, o quién había hecho un pacto y quién no había hecho un pacto. Te puedes imaginar que en aquella época se inventaron muchísimos de estos pactos porque era un negocio muy lucrativo. Aquellos que conseguían a una bruja y que luego era condenada como tal, a esos buscadores de brujas les daban como una comisión. Entonces, claro, se inventaban brujas por todos los lados. Cualquier mujer que tuviera una verruga o que tuviera fama de hechicera, no de bruja, pues automáticamente se la condenaba. Pero ya te digo, los tribunales inquisitoriales protestantes fueron muchísimo más salvajes en cuestión de brujería que los tribunales inquisitoriales católicos. Vale, que quede eso claro, mucho más fuera de España que aquí en España. Lo que sí me contabas que algunos libros infantiles fueron prohibidos o censurados también, como libros malditos, no me digas. Sí, también, porque bueno, para que veas, esto forma parte de lo que te decía al principio, ¿no? De esa intransigencia del gobernante que ve pecaminoso aquello que contradice sus opiniones o sus dictados o sus dogmas. Entonces esto me llamó siempre mucho la atención, ¿no? Que ciertos libros infantiles que están considerados como tal y que la gente sigue leyendo, pues que en algún momento determinado y en algunos países estuviera prohibido. Y te pongo ejemplos. El Principito, de Charles Perrault. El Principito de 1943, bueno, pues con la dictadura de Videla de 1976, pues se prohibió porque se consideraba que era un material subversivo. Ya sabes que los dictadores militares siempre consideran todo que es un material subversivo. Y todo porque despertaba una fantasía ilimitada en los niños. Entonces estuvo prohibido durante toda esa parte de la dictadura. Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, también ha estado prohibido. Sobre todo en China, porque decía que potenciaba el consumo de drogas. Sabes, ¿sí?, que la protagonista Alicia va tomando unas pequeñas hongos, ¿no?, que la hacen muy grande o la hacen muy pequeñita, y pensaban que eso estaba, pues eso, incidiendo a ese consumo de las drogas para los niños. Así que China lo prohibió, y también porque atribuía inteligencia humana a los animales, es decir, que un animal no puede hablar. Pues fíjate, con eso habría que prohibir prácticamente todos los libros. O el cómic de Tintín en el Congo, de Hergé. Tintín en el Congo, que es un libro del 31. Bueno, se prohibió en Bélgica, en Suecia, en el Reino Unido, en Estados Unidos. ¿Y sabes por qué? No. Porque a los congoleños se les pintaba como perezosos, como ignorantes. Entonces se decía que se hacía una versión muy racista, ¿no?, de los congoleños. Y entonces, claro, Bélgica, que ya sabes que ahí tuvo sus acciones, ¿no?, y tuvo también su pequeño genocidio, pues también lo prohibió porque se daba una imagen estereotipada de estos negritos, ¿no?, del Congo. Entonces Hergé lo tuvo que cambiar. En ediciones posteriores tuvo que cambiar un poco esto para que no fuera censurado y para que se pudiera seguir vendiendo. O los libros, por ejemplo, de Roald Dahl, ¿no?, Charlie y la fábrica de chocolate, o James y el melocotón gigante, también, porque dicen que promovían la droga, o porque los Umpa Lumpa, por ejemplo, de Charlie y la fábrica de chocolate, pues eran unos pigmeos africanos, otra vez más, ¿no? Otra vez lo de la corrección política, el presentismo. Nunca, siempre se intenta valorar las cosas con juicios de hoy, de cosas que se hacían en el pasado. Ya. O ¿dónde está Wally? Fíjate, ¿dónde está Wally? También. Bueno, pues porque contenía imágenes de mujeres con el pecho desnudo, entonces se prohibió, claro, en determinados países, o incluso en algunos estados de Estados Unidos. Cuidado, que en Estados Unidos hay estados muy mojigatos, sí, y que prohíben cualquier cosa que a ellos les parezca pecaminoso. Por ejemplo, Harry Potter y la Piedra Filosofal estuvo prohibido en varios estados de Estados Unidos, en el Reino Unido y en Emiratos Árabes. 2:42, 1:42 son las Islas Canarias. Te preguntan si sabes algo sobre el libro publicado en 1499 en la célebre imprenta andina, el libro titulado Hipnerotomaquia Polifili y atribuido a Francesco Colonna. Ah, sí, claro. Sí. Además, ese sirvió de base precisamente para una de las sociedades secretas más populares que hubo en Francia a finales del siglo XIX, donde estaba Julio Verne, que era la Sociedad de la Niebla o la Sociedad Angélica. Uh-huh. Entonces, este libro de Francesco Colonna, lo que hacía era, es un libro muy simbólico, donde habla de jardines herméticos, entonces lo tomaban como referencia, se juntaban, lo leían y entonces lo interpretaban a su modo, pero no era un libro prohibido como tal, sino más bien un libro simbólico, un libro esotérico, donde se encontraban determinadas claves, donde, bueno, pues esta sociedad diletante de Francia, sobre todo, y literaria, pues se lo pasaban demasiado bien, incluso Delacroix, el famoso pintor, también formaba parte de esta sociedad angélica o la Sociedad de la Niebla. Phileas Fogg, por ejemplo, ese famoso personaje de Julio Verne, estaría basado en ese protagonista de la obra de Colonna. O sea, que sé que es un libro muy interesante, que también se puede comprar, se puede leer, pero ojo, ya advierto que la lectura es de difícil comprensión. Vale, hay un montón de preguntas, vamos a dejarlas un poquito para ver si seguimos adelante. Vamos con el tema de los grimorios. 2:43, 1:43 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Dentro del mundo de los libros prohibidos sobresalen los llamados grimorios. ¿Qué son los grimorios? La escritora Laura Quijano nos da los primeros datos. Los grimorios son libros de la Edad Media y han sido definidos como libros mágicos o libros de magia, o libros que contienen poderes o saberes ocultos, o libros prohibidos, libros ligados a la brujería, al misticismo, a la invocación de demonios, de conjuros, de ritos. Todo ese tipo de materias han sido asociadas con los grimorios. Pero, digamos, en realidad podemos decir que un grimorio era un libro de conocimientos. Era un libro que contenía toda clase de saberes. ¿Qué contenían los grimorios? Bueno, tenían de todo. Desde recetas para tratar bien el ganado, para tener una buena cosecha, hasta instrucciones para tratar una fiebre, un resfriado, preparados medicinales, ese tipo de cosas. Pero también había invocaciones a espíritus o entes sobrenaturales, había rituales mágicos para ponerse en contacto con el más allá. También había algunos que contenían experimentos o instrucciones para hacer experimentos muy complejos para obtener poderes, por ejemplo, adivinatorios o para poder ver lo invisible, ese tipo de cosas. O sea, había de todo. Grimorios. Su sola pronunciación convoca ya el misterio. Vayamos a descubrirlos. Cuando uno habla de grimorios, como decíamos aquí, ya parece que son libros misteriosos, pero como decía Laura Quijano, es mucho más, ¿no? Son libros que quieren decir saber, ¿no? O el saber, o recogían los saberes. No necesariamente tenían que ser libros que hablaran de cosas extrañas como convocar a diablos, etcétera, ¿no? Había un poco de todo, había un poco de todo. Es verdad que había grimorios que hacían invocaciones al demonio, había otros que eran fórmulas para hacerse invisible o para conseguir riquezas o conseguir el amor imposible. Bueno, había un poco de todo, ¿no? Incluso las listas, por ejemplo, de los ángeles a los que tú tenías que invocar o de los demonios que tú tenías que invocar. Hay grimorios, por ejemplo, que se habla de los 72 demonios y cada uno pues te consigue algo. En general, los grimorios siempre están asociados a los libros de magia, a los libros hechiceriles, a los libros nigrománticos. Entonces, por eso el grimorio era uno de los libros prohibidos por la Iglesia, fuera católica, fuera protestante. ¿Por qué? Porque los grimorios, muchos de ellos están hablando de demonios, por lo tanto están hablando de la competencia, no están hablando de Dios, y eso ya tiene un contenido bastante herético. Entonces, en general, el grimorio siempre lo que se buscaba era precisamente ponerse en contacto con esas fuerzas de la naturaleza. Puede haber magia blanca y magia negra, incluso magia roja, y los grimorios lo que te hacen es crear esas fórmulas, esas invocaciones, con sus elementos gráficos que tú tienes que dibujar, por ejemplo, en el suelo, y los elementos de protección, para ponerte en contacto con esas fuerzas de la naturaleza, que pueden ser demonios, que pueden ser hadas, que pueden ser gnomos, que pueden ser espíritus del bajo astral, en fin, muchísimas cosas. Y los grimorios, es cierto que donde más proliferan es en la Edad Media, pero también posteriormente, en el Renacimiento, incluso hasta el siglo XVIII, hay existencia de grimorios. Algunos muy conocidos, como el Picatrix, por ejemplo, que es del siglo XII, que es una especie de magia talismánica, te ayudan a hacer talismanes para protegerte contra las cosas más inverosímiles que te puedes imaginar, incluso talismanes para ciudades también, no solo para seres humanos. Y luego estaría, por ejemplo, en España, que es el más conocido, el libro de San Cipriano, el Ciprianillo, que entre otras cosas te servía para encontrar tesoros encantados o tesoros prohibidos, ¿no? Porque tenías que utilizar una serie de rituales porque estaban protegidos por demonios. Eso sí que lo perseguía un poco la Inquisición, pero no tanto porque buscaras un tesoro encantado, sino porque tenías que invocar al demonio de turno. Y para que diera más efectividad un grimorio, que ahí viene lo curioso del asunto, es que si eras cura, si eras un sacerdote, que estabas investido, ¿no?, con las artes sacramentales, pues tenía mucho más poder, porque muchos de los grimorios están escritos en latín, entonces tienes que saber el latín, tenías que saber leer y desleer también los grimorios para que eso se produjera. Bueno, alrededor de los grimorios hay mucha falsedad, hay muchos grimorios que son totalmente falsos, que no aportan prácticamente nada. Hay otros que se atribuían, por ejemplo, a personajes ilustres que no los habían escrito ellos, por ejemplo, el Enchiridión se le atribuía al Papa León III, o hay un grimorio que se le atribuye a un antipapa, que era el Papa Honorio III, que tampoco lo escribió él, o las clavículas de Salomón. A Salomón se le atribuía prácticamente todo, porque como era muy sabio, pues decía, pues ya está, también, ¿por qué no va a escribir libros de magia? El problema es que hay un desfase cronológico. Salomón vivió hace 3.000 años y todos estos grimorios, la mayoría, son del siglo XIV, siglo XV. Pero bueno, salvo eso, es cierto que los grimorios siempre fueron muy perseguidos porque era el instrumento más adecuado que tenían los magos para ponerse en contacto con este tipo de entidades y conseguir cosas para él o para sus clientes. Entonces, esa magia muchas veces negra, porque tenía que ver, por ejemplo, con la invocación de demonios, con la invocación de espíritus infernales, pues eso es lo que nunca gustó a la Iglesia y por eso fueron perseguidos. Y de hecho hay grimorios como la gallina negra, por ejemplo, que ya el nombre es bastante significativo, el gran Alberto, el pequeño Alberto, que te ayudaban a hacer una mano de gloria que tenía que ser la mano izquierda de un ajusticiado que hubiera muerto ahorcado, y con esa decía que podías abrir cualquier puerta, cualquier cerradura, incluso que te podía hacer invisible. O sea, se agrandaban las virtudes que tenían estos grimorios o estos efectos, ¿para qué? Para encarecer el precio. A la hora de la verdad, el que tenía el grimorio nunca sabía leerlo, no sabía descifrarlo, y al final corría la suerte que solían correr casi todos, que acababan en la cárcel quemándole a él y al grimorio. Ya. ¿Tú tienes alguno? Yo tengo grimorios, claro, ahora se pueden encontrar y no tienen peligro ni para tu alma ni para tu cuerpo. Entonces yo tengo varios, el de San Cipriano, el Ciprianillo, tengo dos o tres ejemplares de esos, claro. Y luego del Enchiridión también tengo, porque sabes que hay una editorial que se encargó de reeditar todos estos grimorios, sí, ¿no? Y algunos, pues ya te digo, con más o menos éxito, porque hay distintas versiones a lo largo del tiempo. Pero sí, por lo menos tengo una media docena de grimorios que me interesan sobre todo por la parte gráfica, por los símbolos, porque son símbolos muy llamativos. Cada demonio, cada ángel tiene su elemento gráfico, su símbolo, y son los que tienes que dibujar. Entonces, bueno, pues esas cosas que salen en las películas, cuando dibujan un círculo en el suelo, ¿no? Con una cruz, con una pentalfa, muchos proceden de estos grimorios medievales. Vale, 2:51 en las Islas Canarias. Te vas a quedar un ratito, yo creo, a partir de las 3, un ratito más? Sí, claro, hombre, faltaba más. Vale, vamos a hablar de esa extraña palabra que has dicho ya varias veces, bibliocaustos, ya veréis lo que es. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Sigamos por este camino de los libros, tratando de averiguar algo más de su historia prohibida. Le toca el turno a los bibliocaustos. Recogemos las palabras de José Carlos Bermejo Barrera. Se empieza quemando libros y se acaba quemando personas, decía el poeta Heinrich Heine. Fue profeta en su tierra, pues el nazismo comenzó quemando libros para liberar a Alemania del espíritu judío y acabó pasando por los hornos crematorios a 6 millones de judíos. Durante milenios, los libros fueron peligrosos. Se los censuró, secuestró, prohibió y quemó por parte de autoridades que los consideraban una amenaza para el orden. Y es que el libro escrito a mano o impreso, en cualquier clase de material, podía ser muy peligroso, porque en sus páginas podían yacer ocultas verdades incómodas y porque podía abrir el camino al pensamiento y la libertad. Por este motivo, un número incontable de libros fueron quemados. Conozcamos algo más de este bibliocausto. Bibliocausto sería un holocausto de libros, ¿no? Sí, exactamente, una quema de libros. Quema de libros. Es un término que utiliza un autor y un libro que recomiendo, que es el de Fernando Báez, que se titula Historia Universal de la Destrucción de Libros, de las tablillas sumerias a la guerra de Irak, porque para mí hace el análisis más exhaustivo sobre todos los bibliocaustos que ha habido a lo largo de la humanidad. Pero empezando desde la más remota antigüedad, en Oriente Próximo, hasta lo más cercano, como hemos comentado, como puede ser lo de Pol Pot o la dictadura argentina, y tantos ejemplos que podíamos poner. Entonces, esa es una palabra que él utiliza, que ya se utilizaba antes, pero no de una forma tan extensa, y que me parecía muy significativa, porque en definitiva lo que hace es eso, ¿no? Es eliminar aquellas cosas que les decíamos al principio que te podrían crear alguna inestabilidad, sobre todo para el poder establecido. Entonces, claro, el problema del bibliocausto es eso, que se reunían muchísimos libros para empezar una nueva historia. Te ponía el ejemplo antes de Qin Shi Huang, ¿no? Qin Shi Huang, acuérdate, de ese primer emperador que es el que unifica, ¿no?, los distintos reinos de China, el que construye gran parte de la muralla china. Y bueno, pues en ese siglo III antes de Cristo, él considera que es el emperador no solo de China, sino prácticamente del mundo entero, y manda crear una nueva historia. Y para eso tiene que destruir todos los libros anteriores. Solo se conservan aquellos libros que a él le eran útiles, los libros que hablaban de guerra, los que hablaban de medicina, los que hablaban de agricultura y también los que hablaban de adivinación. Todos los demás los destruyó, todos los que tenían que ver con el confucianismo, con el taoísmo, en fin, todo lo que no le interesara a él a nivel religioso, a nivel político, se destruyó. Incluso se sabe que, por ejemplo, muchos eruditos fueron enterrados, ¿no? Más de 500 les enterró vivos, sencillamente porque también representaban, eran como libros vivientes. Era un poco lo de Fahrenheit 451, que cada uno luego se tenía que memorizar un libro porque los libros estaban prohibidos. Entonces, cada uno era un libro. Así que lo que hizo este emperador chino fue quemar los libros y luego enterrar vivos a los que habían escrito aquellos libros. Pero como eso ya te digo, hay bastantes ejemplos, ¿no? En el momento que entra la Edad Media, en fin, con Constantino, cuando, por ejemplo, la religión católica se impone, pues todos los libros de Arrio o de distintos herejes también todos fueron quemados, ¿no? Los libros de Nestorio, por ejemplo, por el emperador Teodosio II, también fueron quemados. Y bueno, pues eso propició que a lo largo del tiempo hubiera casos para mí muy significativos como el de Savonarola. No sé si has oído hablar de Girolamo Savonarola. Este hombre era, bueno, pues eso, un descerebrado, ¿no? Un monje que iba pregonando el fin del mundo, ¿no? Y pensando, pues eso, que había que cargarse todo lo que generara la vanidad. Entonces, se habla de la hoguera de las vanidades, que además es una obra de Tom Wolfe. Bueno, pues la hoguera de las vanidades, él lo hace en febrero de 1497 y no se le ocurre otra cosa que reunir en la plaza de Florencia, pues todo lo que indicara algo como cultura o como apariencia, ¿no? Por ejemplo, todo lo que eran espejos, todos los instrumentos musicales, todo lo que tuviera que ver con el maquillaje, todo lo que tuviera que ver con cuadros o que tuviera que ver con libros que fomentara la vanidad, pues se hizo una pira, ¿sabes? Y lo quemó todo. Bueno, al año siguiente al que quemaron fuera él, porque ya no le soportaban las soflamas que él hacía en las calles de Florencia. Pero esa hoguera de las vanidades es muy significativo hasta dónde puede llegar el fanatismo religioso, porque él pensaba que había que eliminar todo esto, incluida los libros y la cultura, para poder acercarte más a Dios, para ser más puro, para ser más casto. Para hacernos un favor incluso, claro. Sí, para hacernos un favor, claro. Estaba convencido y de hecho pagó con su vida su osadía, porque precisamente como era tan fanático, ¿no? Pues al final a él también le quemaron porque ya no le aguantaba, ¿no?, en la Florencia del siglo XV. Uh-huh. Pero pues de estos ejemplos hay muchísimos. Por desgracia también la quema de los manuscritos o de los códices mayas, ¿no? Por ejemplo, por el sacerdote Diego de Landa en el Yucatán. Pues eso también es algo que hay que contar porque se pensaba que eran pecaminosos, porque todos aquellos códices que hablaban de los dioses mayas pues no, como contravenían también la doctrina católica, pues muchos de los frailes, no todos, pues se encargaron de eliminarlos y por eso nos han llegado tan pocos códices mayas, ¿no?, hasta el día de hoy. ¿Qué cantidad de información se perdería ahí, verdad? Se ha perdido muchísima información, pero sobre todo en la Biblioteca de Alejandría. Una vez lo comentamos en tu programa, en la Biblioteca de Alejandría, que fueron varios incendios, no fue uno, sino varios a lo largo del tiempo, aquello se hizo de una forma deliberada, porque en la Biblioteca de Alejandría, que era un museo, que además que era un zoo, que era, bueno, pues era de todo, era prácticamente un emporio del saber, ahí también había mapas, había instrumentos científicos, había un poco de todo. Aquello se quemó y por desgracia ahora tenemos que estar especulando cómo fue la historia de Egipto, cómo es la historia de Sumer, cómo es la historia de Babilonia, porque por entonces había tomos, pero no uno ni dos, sino 10 o 20 tomos sobre esa historia de Egipto donde se hablaba pues de cosas que ahora nos parece que son ciencia ficción. Hablaban de los dioses, hablaban de cómo se creó la humanidad. Déjalo ahí, nos lo cuentas en un momentito, ¿vale? Venga, me parece bien. Hemos de hacer una pausa. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, José Luis Aragón y Javier Carreón, para darnos la actualidad. Nosotros regresamos enseguida. Hablaremos de esa biblioteca de Alejandría y nos esperan Cartagena misteriosa y unas premoniciones que ha preparado nuestro compañero Jesús Ortega. 633-50-50-11, nuestro teléfono, eBlanco Radio en Face, Twitter e Instagram, por si queréis intervenir en las redes sociales. Tenemos 3 premios todavía y mucho de contaros en esa segunda hora del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional, en vuestra casa. No os vayáis, que enseguida regresamos. Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco. 3:07, 2:07 en las Islas Canarias. El Espacio en Blanco regresa, se abre de nuevo ante esos mundos misteriosos que aquí nos gustan. Un placer que sigas con nosotros conectado en cualquier parte del mundo, de España o, dicen, de otras galaxias. Redes sociales abiertas, 633-50-50-11, nuestro número de WhatsApp, y Blanco Radio en Face, Twitter e Instagram. Estamos hablando de libros prohibidos, libros que queman, pero tenemos más temas preparados. Detrás de esa pequeña introducción, tratamos de cerrar un poco el asunto con Jesús Callejo, nuestro primer invitado. Dígame, ¿por qué quemar libros? ¿Qué? Pues es un trabajo como cualquier otro y además de una gran variedad. El lunes quemamos Miller, el martes Tolstoy, el miércoles Walt Whitman, el viernes Faulkner y el sábado y el domingo Schopenhauer y Sartre. Reducirlos a cenizas y aventar las cenizas, ese es nuestro lema oficial. Así que los libros no le gustan. ¿Le gusta a usted la lluvia? Ah, sí, me encanta. Los libros no son más que trastos inútiles, sin ningún interés. Entonces, ¿por qué hay quien sigue leyéndolos a pesar del peligro que corre? Precisamente porque está prohibido. ¿Y por qué está prohibido? Porque hace desdichada a la gente. ¿Usted cree que eso es cierto? Claro, los libros distraen a las personas y las hacen insociables. ¿Yo le parezco insociable? ¿Por qué lo pregunta? Libros que distraen y hacen a la gente como no tiene que ser. Sigues ahí, Jesús, ¿verdad? Sí, sí, sigo aquí. No solamente se queman libros, se queman también iglesias, como hemos escuchado en nuestros servicios informativos. Te habías quedado en la biblioteca de Alejandría. ¿Qué cantidad de información que habría allí, verdad? Sí, sin ninguna duda. Se calcula que prácticamente el 80% de todo el conocimiento de la cultura de Occidente se perdió. ¿El 80%? Sí, sí, sí, sí. El conocimiento de la cultura de Occidente, porque fueron muchos incendios. No solo ya fue Julio César, sino que incluso el último del que se tiene constancia fue en el 642, ya de nuestra era. Y lo hace, pues eso, un jefe militar musulmán que aplicó la famosa norma esa de si los escritos están conformes al Corán, son inútiles, y si ocurre lo contrario, no deben tolerarse. Por lo tanto, se cargó lo poco ya que había en la biblioteca de Alejandría. Entonces, se perdieron muchísima información ahí, más de 800.000 manuscritos se sabe que fueron desapareciendo, y entre ellos pues muchas obras, pero muchas obras ya no solo literarias. Prácticamente de las 100 obras que escribió Sófocles solo se han conservado 7, ¿no? Entre ellas la de Edipo Rey, y por eso no nos ha llegado, ¿no?, tanta tragedia griega de aquella época. Pero por ejemplo la cartografía de Eratóstenes, él ya demostró que la tira era redonda, y sin embargo toda esa documentación se perdió. O el modelo heliocéntrico, las obras de Aristarco ya estaban diciendo que la Tierra no era el centro de nuestro universo, sino que era el Sol, y bueno, fíjate la cantidad de siglos que tuvieron que pasar hasta que Copérnico lo volvió a decir. Bueno, pues toda esa información también se quemó. O la construcción de autómatas o de robots, por ejemplo, de Herón de Alejandría, todo eso también se desintegró. Entonces, bueno, ese conocimiento, por desgracia, pues ha perdido, aparte de las obras que te decía yo de la historia de Egipto, de la historia de Babilonia, de Veroso, todo eso se destruyó. Así que nos quedamos un poco como tuertos, ¿no? O sea, en lugar de buscar ese conocimiento que te da la luz de la cultura, la luz de los libros, en este caso de los manuscritos, de los distintos pergaminos, pues todo eso se fue perdiendo. Está claro que fue de forma deliberada, en algunos casos puede ser accidental, pero de forma deliberada. Yeah. Y eso es lo que ha hecho que tengamos que reconstruir gran parte de la historia por culpa de todo lo que se perdió en toda esa biblioteca. Pero no solo fue la de Alejandría, digo, la de Constantinopla o la de Córdoba, sin ir más lejos, también ocurrió algo parecido. Ya, yeah, bibliocaustos lo llamabas. No solamente ocurrió en esta en este tiempo, sino nazis es otro ejemplo, ¿verdad? Muchos gobiernos totalitarios también han hecho bibliocaustos en diferentes tiempos y en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Totalmente. Acuérdate en esa introducción que se hablaba del poeta Heine, ¿no? Heinrich Heine, él decía que se empieza quemando libros y se acaba quemando personas. Bueno, pues en el caso del nazismo fue muy claro. Se empieza quemando libros en una famosa plaza en Berlín en el año 1933 para liberar, según ellos, a Alemania de ese espíritu judío, y acabó pasando por los hornos crematorios a 6 millones de judíos. O sea que se empezó con esos libros escritos por judíos y al final se acabó quemando personas. O sea que esa frase premonitoria que estableció en el siglo XIX Heinrich Heine, por desgracia, se cumplió. Y lo mismo que pasó con esa Alemania nazi, pues ha pasado con muchísimas otras dictaduras, incluida también la franquista, donde también se condenaron, se expurgaron y se quemaron otro tipo de libros, pues que no estaban dentro de la ideología del movimiento. O sea que nadie puede mirar para otro lado, todos tenemos nuestra parte de responsabilidad, me refiero a todos los países, todas las culturas, todas las civilizaciones, no hay ninguna que sea mejor que otra, porque las culturas las componen seres humanos, y los seres humanos por naturaleza hay una tendencia muchas veces a la construcción, a ser mejores como humanidad, y hay otros que tienden a la destrucción, a apagarnos las luces y a permanecer un poco pues en esa barbarie o en esa eterna Edad Media. Ya. Entonces, bueno, pues por desgracia los libros lo que consiguen es eso, iluminar. Siempre que haya un libro, aunque sea un libro electrónico, yo creo que siempre es una gran esperanza. Pero cuidado, porque ya te digo que en muchos libros también hay doctrinas perniciosas, ya que hemos hablado del nazismo, de Hitler, por ejemplo. Mi lucha es pues un libro que el que lo lea pues se puede encontrar también con ideas, en este caso, destructivas, no tanto constructivas. Pero bueno, ya sabes que la lucha entre la luz y la oscuridad es un detonante genérico en la historia de la humanidad, en la mitología y en las obras de ciencia ficción. Dos minutos para terminar. Te hacen reiteradamente esta pregunta. ¿Qué habría en la biblioteca perdida de Iván el Terrible? ¿Tenía también una biblioteca Iván el Terrible? Sí, sí, también la tenía. Lo que pasa es que Iván el Terrible estaba como una regadera, estaba loco. Y al final se perdieron también muchísimos libros allí. En esas bibliotecas, prácticamente todas las bibliotecas de nobles de aquella época, se conservaban muchísimos libros, porque eran también centros del saber. Y muchos de esos libros no estaban conformes a lo que se comentaba o lo que se divulgaba en aquel momento. Muchos libros eran de carácter erótico, no lo olvidemos, ¿eh? Uh-huh. Eso, esas bibliotecas que tenían los grandes nobles, grandes reyes o grandes emperadores, estaban relacionadas con libros eróticos y a veces también con libros nigrománticos. En el caso de la biblioteca perdida de Iván el Terrible, siempre se ha especulado si era una colección de eso, de libros raros. Habla hasta 800 libros que fueron, no se sabe si destruidos o posiblemente estén escondidos en algún momento y algún día nos llevamos la sorpresa y aparecen, ¿no? Pero casi siempre se habla de eso, de libros que él había conseguido de bibliotecas como la de Constantinopla, como la de Alejandría, de esos libros que se habían rescatado y que él los fue atesorando. Pero ya digo, al final él acabó, se sabe, ¿no?, con una insania mental hasta el punto de que mató a su propio hijo, ni más ni menos, ¿no? Y esa biblioteca de libros raros, de libros posiblemente prohibidos en aquel momento, pero que él sí los podía tener, pues se perdió de una forma irremisible y hasta el día de hoy no se sabe. Pasa un poco como el Salón Ámbar, ese famoso Salón Ámbar de San Petersburgo, que si algún día apareciera sería una auténtica riqueza arqueológica e histórica, porque desde luego estaba considerada como la octava maravilla del mundo. Casi para despedir de Jesús, ¿qué libros recomendarías tú, aunque no sean malditos ni peligrosos? ¿Habría alguno? Aparte de los tuyos, claro, evidentemente. Eso lo recomiendo yo. Bueno, muchas gracias. Pues ya sabes que cada libro, según quien lo lea y según sus convicciones morales, religiosas, éticas, pues lo lee de una forma o lo lee de otra, ¿no? Hombre, yo recomendaría, por supuesto, libros que te amplían el conocimiento, ¿sabes? Entonces, por recomendar así a bote pronto, ¿no?, algún que otro libro, aparte de este Fernando Báez que os acabo de comentar, yo recomendaría, por ejemplo, pues libros de Yogananda, por ejemplo, de un gran maestro espiritual de la India, que además pues contribuyó precisamente a esa apertura, ¿no?, del conocimiento en Oriente y en Occidente. Decir que El Brujo, que es un oyente nuestro, hacía una obra de Yogananda, no sé si la viste, tremenda, sí, sí. Qué buena. Claro, es una maravilla, desde luego. A él le tocó de tal manera, ¿no? Sí. A Brujo, que hizo esa obra de teatro y que me pareció genial, ¿no? Porque era una representación muy personal y muy subjetiva. Sí. Bueno, pues las obras de Yogananda, sobre todo la autobiografía de un yogui, yo la recomiendo, ¿no? Porque si alguien no cree en los milagros, que lea esta obra. Y si le da credibilidad a Yogananda, desde luego se te abren las puertas de la percepción de una forma increíble. Y también lo que recomendaría, fíjate, es algo que no está muy de moda, pero que son los libros de poesía. Por ejemplo, pues un libro de Pablo Neruda o de Antonio Machado, porque la poesía muchas veces es ese lenguaje del conocimiento más sagrado y más profundo, ¿no? Y muchas veces la gente no entiende la poesía porque no sabe leerla. Pero hay autores, por ejemplo, no sé, hay muchísimos que se me ocurren ahora mismo, pero por citar un español o un chileno, Pablo Neruda o Antonio Machado, me parece que son muy representativos, porque cuando relees sus poemas, te das cuenta de que hay esa información ahí, muchas veces soterrada, donde te está diciendo auténticas verdades. Pasa también como los cuentos de hadas, ¿no? Como estos cuentos aparentemente infantiles. La gente los lee y cree que no tiene ninguna trascendencia, pero si lo sabemos leer, si sabemos que hay una segunda, una tercera lectura, es cuando vemos que esos cuentos arquetípicos, como el de Caperucita, por ejemplo, o el de la Bella Durmiente, nos está dando una información trascendental para que recordemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Forma de contacto contigo, Jesús. Como siempre, ha sido un placer estar contigo en el programa. Te deseo un súper buen verano, que nos volvamos a ver en la próxima temporada, que esa escóbula de la brújula siga limpiando por ahí y dando conocimiento. Y para contactar contigo, pues dos maneras, o bien a través de mi página web, que es jesuscallejo.com, o a través de los programas de La Escóbula de la Brújula, o a través de mi página de Facebook, que también estoy ahí, o sea que me localizan fácilmente. Perfecto. Seguimos en contacto. Saludos a la familia. Como te digo, feliz verano. Tenemos muchas cosas todavía que hacer, muchos planes juntos para compartir, y será un placer hacerlo. Hay muchos proyectos juntos, querido Miguel, claro, sí, que señor. Sí. Incluso alguna comida, algún homenaje gastronómico. Tenemos que hacerlo. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte. 3 y 18, 2 y 18 en las Islas Canarias en directo. Seguimos. Espacio en Blanco. 30 años compartiendo el misterio en la radio. Con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Desde Egipto, desde El Cairo, cuna de misterios. Yo, Raúl, os mando un saludo, oyentes de Espacio en Blanco. 3 y 18, 2 y 18, no sé las carreras, mucho más de 30 años haciendo cosas de misterios aquí en Radio Nacional. Nuestro compañero Jesús Ortega ha preparado un reportaje que queremos ofreceros. Y luego no os perdáis, queremos llevaros a Cartagena para de la mano de un arqueólogo descubrir algunos lugares tremendos e increíbles que hay por ahí en esa zona. Pero antes, os dejamos con Jesús Ortega y las premoniciones. ¿Qué tal? Muy buenas. Desde luego es un gusto y un lujo poder volver a saludar en el Espacio en Blanco. Un saludo a todo el equipo y, por supuesto, a todos los oyentes. De entre las muchas cuestiones que sí estudia la parapsicología, se encuentra la relacionada con la premonición y la intuición. ¿Podemos inconscientemente adelantarnos a sucesos futuros? La imaginación se dispara ante esta posibilidad, y aunque sabemos que muchas de nuestras decisiones se procesan antes en la trastienda de nuestro inconsciente, apenas milésimas de segundo antes de pasar al plano consciente y ser ejecutadas, visionar de algún modo que desconocemos eventos futuros que después parecen cumplirse, sigue resistiéndose a revelarse como capacidad psíquica. Casos hay, y aunque nos acerquemos a ellos con el escepticismo necesario, el desconcierto ante algunas historias es igual para periodista y testigo. Os quiero contar la historia de Emilio José Martín. Tuvo lugar la penúltima semana de enero del año 1998. Por aquel entonces tenía 24 años y vivía en Getafe. Todo comenzó mientras conducía por carretera con la que por entonces era su novia. Nada súbito sucedió. Todo transcurrió en la más absoluta normalidad. Y sin embargo, unas pocas palabras cambiaron con el tiempo la visión de la realidad de Emilio José. No fue consciente de lo que pasó por su cabeza y quizás hubiese preferido no serlo. Y el caso es que iba con el coche, conduciendo yo, con la que luego fue mi mujer, pero entonces era mi novia, por la carretera Andalucía, justo en el cruce con la M50, íbamos a cogerlo hacia Getafe para ver a mi familia. Y justo en ese momento yo me quedé como conduciendo, como ensimismado. Y yo no recuerdo haber dicho lo que dije, pero según mi mujer, le dije, ¿tú conoces a alguien con un coche pequeño y blanco? Y ella me dijo, pues, ahora que lo pienso, no, ¿por qué? Y yo seguía totalmente ensimismado conduciendo, incluso con intermitente, tomé la salida justo en ese momento. Digo, ¿por qué se va a matar? Y me dijo, ¿qué? Dije, ¿qué? ¿Qué de qué? Dice, que me ha dicho esto. Y yo no recordaba haberle dicho nada. Y el caso es que, bueno, tomamos la salida, no le dimos más vueltas y la cosa se quedó prácticamente ahí. Un lapsus sin importancia. Aquellas palabras no tenían sentido, aunque, como más tarde interpretaría el testigo, una semana después comenzarían a tenerlo. Y la semana siguiente, más o menos, quedamos con un buen amigo mío, y este chico tenía un Seat Ibiza de los antiguos de la primera serie, negro. Pero bueno, que la historia quedó ahí, yo no la recordaba para nada. Y era un buen amigo mío. Y el caso es que quedamos en el bar de otro amigo, y estuvimos pues el fin de semana pues tomando algo, la verdad es que divertido. Y curiosamente esa noche me comentó que el coche suyo había tenido un pequeño golpe y lo había dejado prácticamente siniestro, ¿no? Que el coche no valía ya nada y que se había comprado un Ford Fiesta blanco. Yo no le di más vuelta, fue una cosa que prácticamente no recordaba. Entonces, bueno, me enseñó el coche con mucha ilusión y tal y cual. Y bueno, pues la noche terminó, cada uno se fue para su casa. Y yo no recuerdo si fue a la mañana siguiente o la semana siguiente, pero fue muy poco tiempo después. Bueno, pues una mañana me despertaron un grupo de amigos, mi grupo de amigos más allegado, yo estaba en la cama, sería las 12 de la mañana, pero bueno, teníamos esa edad. Y me dijeron directamente que este chico había muerto, se llamaba David. Y bueno, pues yo me quedé, pues ¿cómo te quedas con estas noticias? Y bueno, pues el caso es que fuimos al tanatorio. Curiosamente, sus padres también eran amigos de mis padres, con lo cual era poco para mí el trago, quizá más. Nos conocíamos desde pequeñitos. Aunque ellos iban a colegios diferentes, mis cuatro amigos, yo iba a otro, pero éramos el grupo de cinco de toda la vida, desde que éramos pequeñitos, desde la GB. La tragedia se cebó con el grupo de jóvenes que iban en el coche. Emilio José recuerda que su amigo David, de 22 años, perdió la vida. Otro chico quedó en coma y nada supo de él, y la novia de su amigo David salvó la vida. En un primer momento, no relacionó aquella anécdota inicial sin demasiada importancia con lo que acababa de pasar. De hecho, pasaría un mes hasta que relacionase ambos sucesos. Pero sí recuerda que en el momento de pronunciar aquellas palabras curiosamente proféticas de forma inconsciente, desconocía que su amigo tuviese un coche blanco, ya que lo acababa de cambiar por su antiguo coche negro a causa de un pequeño accidente. Todo había pasado en los 4 o 5 días en los que no se veían. La historia, y lo extraño de la misma, no acaba ahí. Continuaría años después, cuando Emilio José quiso visitar la tumba de su amigo en el cementerio. Pues pasaron muchos años, prácticamente 2004, 2005, quizá el 2006, no lo recuerdo. Y yendo yo solo en el coche, pasando por la carretera de Toledo, yendo, ya te digo, a ver a mis padres a Getafe, digo, voy a tomar el desvío y me meto hacia el cementerio, que está al lado, a escasamente 1 kilómetro, digo, voy a ver a David. No recuerdo, pero era invierno, recuerdo que hacía frío, llevaba un abrigo negro, y me paro en el cementerio y en el parking no había nadie, serían, voy a decir, las 10:30 de la mañana, las 11 quizás. Y bueno, pues estuve dando unas vueltas por el cementerio, Y bueno, sin ver a nadie, pero bueno, tampoco es inhabitual, porque un día de diario en un cementerio que está realmente como unos 3 kilómetros de... No recuerdo el día, pero eran 3 semanas, eso sí, seguro. Y bueno, pues dando vueltas, intentando buscar el nicho, era un nicho de estos de pared, y lo estoy buscando, pero no fui capaz de encontrarlo. Porque ya te digo, había cambiado ya bastante el cementerio, prácticamente 8 años después, había cambiado bastante. Y estuve como una hora, más o menos, y no vi a nadie, y me di por vencido y dije, bueno, lo dejo por imposible. Yo me quedo satisfecho, digamos, porque he venido. Y a la que me vuelvo al coche, me vuelvo al parking, fue prácticamente, no había metido la llave, cuando se me acercó por la ventanilla del copiloto una señora, esta señora que te comentaba, me toca el cristal y yo, claro, doy el contacto, bajo el cristal y le digo, hola, buenos días, dígame. Dice, perdona, ¿no sabes a qué hora viene el autobús que va a Madrid? Digo, ¿aquí autobús que va a Madrid? Digo, no lo puedo decir, pero vamos, yo creo que no, como mucho el que va a Getafe. Dice, bueno, el que va a Getafe, luego allá y cojo, digo, pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Y me decía la señora que ella había cogido el autobús que le había traído y le había dicho el señor que hasta la 1 no volvía, que tenía, digamos, en horarios puntuales, muy puntuales, lo que es el trayecto. Serían las 11:30 de la mañana, algo antes quizás. ¿Quién era aquella señora y qué estaba a punto de pasar? Entonces digo, bueno, pues si yo voy a Getafe, si quiere la dejo en la parada del autobús. Y bueno, de ahí le indico cuál es el autobús que va a Madrid y ya desde ahí, perfecto. Esto fue todo lo que yo hablé con ella. Se montó en el coche y la verdad es que la señora no paraba de hablar. Era bastante dicharachera. Y bueno, 4 o 5 minutos duró el trayecto y prácticamente un par de minutos antes de llegar. Y me pregunta, dice, ¿y tú qué? ¿Has visto a tu amigo? Y yo la verdad es que no caí, de corrida le dije, pues no, la verdad es que he estado como una hora o poco más dando vueltas y no le he conseguido ver, por lo que te comentaba, que el cementerio había cambiado bastante y no le he encontrado. Dice, no te preocupes porque él sabe que has venido, dice, y con eso es suficiente, te quedas tú en paz y él sabe que has venido. Digo, bueno, pero que es así, yo la verdad es que me quedo en paz. Y dicho esto, la paro en la parada del autobús, que está en la Avenida Reyes Católicos, en Getafe, le indico cuál es el autobús que tiene que coger, que es el 444, que no tiene pérdida, y la dejo en la parada. Y justo meto primera, salgo, cuando voy a meter segunda, me quedé, ¿qué me ha dicho esta señora de mi amigo? ¿Cómo? Si yo no he dicho nada. Digo, igual si lo he dicho no lo recuerdo, pero estaba seguro de que no había dicho nada. Simplemente la conversación, ya te digo, prácticamente recuerdo al dedillo. Y fue dar marcha atrás, ver que no venía nadie, no acaba de salir prácticamente de lo que es la darse en el autobús, dar marcha atrás, y la señora no estaba sentada en el banco. Yo no la vi sentarse, la verdad. Simplemente abrió la puerta y yo salí. Y no la vi. Y vi una chiquita. Y le pregunto a la chiquita. Digo, perdona. Digo, ¿has visto a la señora que estaba aquí, que la ha dejado en el coche? Dice, señora. Dice, no ha pasado ninguna señora. Digo, pero si le acabo de traer. Dice, yo te he visto parar. Dice, pero no he visto bajar a nadie. Ya me quedé así, prácticamente a cuadros, como quien dice. Y ahí terminó la cosa, prácticamente. Emilio José recuerda que en la parada de autobús solo estaba aquella chica. Tardó, como mucho, 15 segundos en percatarse de lo extraño de la situación. Tiempo insuficiente, considera él, para que la señora desapareciese de su campo de visión. Hablamos, según palabras del testigo, de una señora de entre unos 65 y 70 años, delgadita, jovial, pelo cano atado con una coleta. Emilio José no dio demasiada importancia a esta última experiencia, pero sí a aquella supuesta premonición que pareció cumplirse de forma trágica. Desde entonces, y aun sin darle demasiada trascendencia, lo mejor en estos casos para no obsesionarse, comenzó a intentar buscar alguna respuesta e interesarse por las capacidades de la mente. Lapsus sumado a una trágica casualidad, intuición, bueno, aún queda un pequeño detalle. Y lo curioso de todo, que la verdad es que lo he olvidado, este sitio donde iba yo conduciendo, metros arriba, metros abajo, es donde pasó. Era una recta tremenda, como en la carretera de Andalucía, al paso por la M50, que hace un cambio rasante, pero no es. Y él falleció prácticamente donde estaba el antiguo Euroconfort, que era Euroconfort, es una fábrica de muebles que ya no existe, hace muchos años, y fue en esa recta. Según me llegó a mí la información, porque yo a la chica tampoco la conocía demasiado, la chica perdió el control, quiso corregir en exceso y el coche volcó y empezó a dar vueltas. Pero ya te digo, lo curioso es que pasó prácticamente ahí. Eso es, la verdad, que un detalle muy, muy importante. Esta es la historia que Emilio José Martín ha tenido a bien compartir con todos nosotros. Le agradecemos su relato. Al margen de consideraciones, sigue dando motivos para investigar el profundo enigma que aún supone nuestro cerebro y, sobre todo, intentar comprender de un mejor modo sucesos como este. Si conoces o has sido protagonista de historias como esta, puedes contármela a través del mail comunicacion.ortega@gmail.com. También puedes buscarme en Twitter e Instagram como @j-ortegarubio o puedes buscarnos en El Dragón Invisible en YouTube. Muchísimas gracias, un gusto compartir de nuevo minutos con todos vosotros y todas vosotras y nos escuchamos. Saludos. Tres y 32, 2:32 en las Islas Canarias. Seguimos adelante después de ese relato de Jesús Ortega, de nuestro compañero. Queremos llevaros de viaje. Vamos hasta la región de Murcia, hasta Cartagena, a descubrir algunos lugares. Tras esa introducción, os lo ofrecemos. Nuestros pasos nos guían en esta ocasión hacia la región de Murcia. Concretamente, hasta Cartagena. Queremos conocer parte de la historia milenaria de esta ciudad. Pero no la historia tradicional, la conocida, sino otra, quizás más sugerente. Como los relatos del hombre del saco, la historia del abrazo del muerto, o el significado de dar la estufa. Todas ellas forman parte de la Cartagena misteriosa y hacia ella viajamos esta noche en compañía de nuestro nuevo invitado que nos servirá de guía. Vamos, seguimos viaje. Un nuevo invitado nos espera para llevarnos a conocer algo sobrenatural de lugares desconocidos. Es Santiago García. Buenas noches, Santi. Muy buenas noches. Buenas noches. Arqueólogo e historiador. Estás especializado, leo aquí en el libro, en nuevas tecnologías aplicadas a la gestión patrimonial. Has dirigido excavaciones en Cartagena y en Lorca. Correcto, sí. Wow, cómo me gusta eso de... debe ser increíble, ¿no? Cuando estáis ahí excavando y descubrís algo nuevo, debe ser increíble, ¿no? Sí, es una experiencia, la verdad, es que única. Y lo bonito de este trabajo es que cada día es una nueva historia, cada día es una nueva aventura. Uh-huh. Y Cartagena, que yo creo que es la gran, bueno, una de las grandes desconocidas de nuestro país, tiene tantas cosas por descubrir todavía, ¿verdad? Por sí. Sacar a la luz. Tenemos documentadas 20 fases cronológicas en muy poquito espacio, porque el casco histórico de la ciudad es muy chiquitín. Sí. Pero en tan pequeñito espacio, todo concentrado, es una pasada. Puedes pasar del siglo XIX al siglo II antes de Cristo en 5 pasos. Sí, increíble. Increíble. ¿Y te dejan meterte en todos los sitios esos que están todavía sin excavadas, pero no están abiertos al público? Sí, claro, sí. Sin problema. Vale, me apunto casi todo. Has escrito un libro hace tiempo, hace demasiado, que hablabas o que tratabas de mostrar Cartagena sobrenatural, ¿verdad? Correcto, sí. Y veo aquí que a principios del siglo XX creas un nuevo concepto en arqueología, arqueomática. Sí, cierto. Es un concepto que se empieza a usar con las mis primeras investigaciones allá por el año 99, en donde aplicaba lo poquito informática, estamos hablando ya de 21 años, lo poquito que sabíamos en informática a la gestión del mundo patrimonial y la gestión de la excavación arqueológica. Sí. Pues a partir de ese instante se mezcló la informática con la arqueología y surgió ese concepto, arqueomática. Qué chulo. Hoy no vamos a hablar de arqueomática, sí, nos vamos a dar una vueltita, quizá la primera, por esa Cartagena sobrenatural, descubriendo alguno de los casos que trata nuestro invitado. Luego hablaremos también de algunas rutas que hace, a las cuales yo me apunto. Un poquito de música y nos vamos con ello. En el libro recoges un montón de casos. Hay uno que aquí contamos, el asesino fantasma del hotel El Cónsul, que no vamos a volver a tratar, pero tremendo ese caso, ¿verdad? Sí, es una verdadera pasada, un verdadero espectáculo de misterio, y lo más chocante es que a día de hoy todavía sigue siendo algo que nadie ha sabido dar una explicación plausible. Sí, hotel El Cónsul en La Unión, está cerrado ahora. Yo recuerdo haber pasado y haberlo visto cerrado, ¿verdad? Sí, se cerró, se colmató ya en el año 84, y prácticamente dos años después ya entró prácticamente en ruina, y actualmente sigue estando deshabitado. De hecho, acceder a él ahora mismo es bastante peligroso. Vale, por eso no vamos a contarlo. Si queréis, digo a nuestros oyentes, buscar Espacio en Blanco Hotel El Cónsul, y veréis que lo cuenta uno de nuestros invitados, el murciano también, Antonio Pérez, nos lo contaba, creo, la historia. Nos vamos a caminar entre tumbas. ¿Dónde se camina entre tumbas ahí en Cartagena? Bueno, pues lo fabuloso de caminar entre tumbas en Cartagena no es precisamente en los cementerios municipales, que tiene dos a las afueras, sino más bien en el corazón de la ciudad, en el corazón del casco histórico. ¿Qué me dices, sí? Cartagena tiene un recinto, o tenía un recinto amurallado prácticamente desde época romana, y centrándonos en el siglo XV, siglo XVI, XVII y XVIII, esas murallas todavía se conservaban. Y en función de esas murallas había cantidad de parroquias, conventos y pequeñitos monasterios que la gente se enterraba dentro en su suelo de las capillas, en pequeñas ermitas, en pequeñas criptas. Además, se generaron varios cementerios, porque ya las criptas no daban de sí, como puede ser el cementerio de Santa María y el cementerio de San Miguel. Actualmente, donde estuvo el cementerio de Santa María, está la parroquia Santa María de Gracia, y donde está el cementerio de San Miguel, pues la propia calle San Miguel, que colindan prácticamente uno con otro. Ya. ¿De qué tiempo estamos hablando, esas tumbas? Estamos hablando de entre los años 1590, con registros municipales, pero se tiene constancia de dos ermitas anteriores, prácticamente a principios del siglo XVI, abocadas a María, a Santa María, y abocadas también a San Sebastián. ¿Y se han podido visitar? ¿Las has podido visitar? ¿Se podían visitar? Están en el subsuelo. Actualmente no queda prácticamente nada de esas ermitas. Sí. Ahí ya la ciudad, obviamente, pues ha evolucionado y apenas queda nada, salvo documentos históricos, planos y en alguna excavación que otra, pues algunos restos. De donde también se pudo constatar varias inhumaciones infantiles, tanto en una como en otra. Tenía algunos amigos que decían que cuando hacían una reforma, una pequeña obra allí en Cartagena, excavaban y lo que se encontraban era para no contarlo, ¿verdad? Sí, muchos huesos, muchas inhumaciones, incluso en lugares que en principio no deberían tener, pues emparedadas, en pequeñas casas, etcétera. Vamos con otro capítulo, la ciudad subterránea. ¿Dónde está? Por propio Cartagena, ¿no? Debajo hay otra ciudad desconocida, ¿no? Sí, ahí eso es una leyenda que es muy recurrida, en donde se hablaba de que la ciudad estaba conectada por pequeños pasadizos. Eso si nos vamos a otras ciudades es también muy muy recurrido. Bueno, la propia Murcia capital lo tiene, estoy pensando en Toledo y también se habla en cierta manera. Pero lo interesante del caso es que a través del libro hemos podido constatar y hemos podido descubrir que la leyenda se hace realidad. Y es que muy cerquita de Cartagena, nada, a prácticamente escasos metros, no llega ni siquiera a estar fuera de la ciudad, hay una fortificación, que es el castillo de los Moros, en el Cerro de los Moros, que conecta, falta todavía por excavar, pero sí que se ha podido documentar túneles, literalmente, que conectan con el centro de la ciudad. Eso se explica porque Cartagena está rodeado por 5 colinas, y en cada una de las colinas había una pequeña fortaleza, una pequeña torre vigía. Bueno, pues para comunicarse entre ellas en momentos de ataques era muy muy común conectar unas con otras mediante túneles subterráneos. Algunos de ellos, como digo, este del Cerro de los Moros, que conecta con el Cerro de la Concepción, todavía se puede conservar y se puede visitar. Todo un mundo por descubrir, casi todas nuestras ciudades de nuestro país hay sitios desconocidos, en Cartagena muchos más. Vamos a hablar de brujas. ¿Había mucha bruja en Cartagena? Pues como en casi todos los lugares, Cartagena tiene su parte de brujería muy, muy interesante y muy proveniente. Hablamos de varios lugares donde pueden ser la salida hacia Torreciega, la salida hacia la carretera de La Palma y hacia también el enclave de Los Dolores. En todos esos lugares, en esos pequeños cruces de caminos, es donde tenemos constatados varios casos de aquelarres y, en concreto, dos casos de brujas más o menos reconocidas. Puede ser el caso de María la Tierna, que fue ajusticiada por la Inquisición porque se decía que hechizaba a las personas simplemente con su mirada, las dejaba prácticamente como si fueran muñecos de trapo. Y también el caso de María, la sierva, que en este caso lo que hacía eran rituales de magia negra. Bueno, lo que se hablaba en las crónicas de la época, nos situamos en el siglo XVIII, que hacía rituales de magia negra por encargo. Sí, ¿y funcionaba? Pues por lo visto, al menos por los testimonios que fueron delatadas ante la Inquisición, parece ser que sí, parece ser que funcionaban, y tras múltiples episodios de tortura, la verdad es que los juicios, los interrogatorios son un verdadero documento que merece la pena leer. Parece ser que sí, que confesaron, y todos los testimonios que se recogieron relatándolos ha sido en esa línea apuntaban, sí. Igual que había brujas, había mujeres iluminadas. Cuéntanos un poco esta historia de la mujer iluminada. Sí, es un caso, porque cuando hablamos de mujeres iluminadas, mucha gente se puede pensar o puede venirse a la típica dama de blanco, ¿no?, que en muchas ciudades la tenemos documentada. No es este caso, no es el típico caso de la dama de blanco, pero sí hablamos de una mujer que la hemos visto o la han visto en tres ocasiones, en momentos muy diferentes del siglo XX, a principios, allá por 1913, 1920, luego en 1990 y posteriormente prácticamente a cambio de siglo, 1999, hablan en por la zona de la estación, hablan de... ¿La estación de tren? De la antigua estación de tren, sí, antigua estación de ferrocarril. Sí. Hablan de una mujer, la describen prácticamente sin poder reconocer el rostro, la describen con que irradiaba mucha luz. Esa mujer se quedaba fijamente observando a las personas con las que se encontraba, y estas personas, ellas o algún familiar muy muy próximo, fallecía pues a los pocos días. Era reconocida esta aparición como una especie de advenimiento de la parca, de la muerte. O sea, llegaba para avisar de fallecimientos en la familia. Y es interesante porque es un caso constatado por personas que obviamente no tienen nada que ver entre sí y en momentos muy diferentes en algo del tiempo. Es por ese motivo por el que me interesé por él y lo puse en los documentos del libro. Blas, también casi terminando, dos quiero que me cuentes más. El hombre del saco, cuando la leyenda se hace una abominable realidad. ¿Había también hombres del saco ahí en Cartagena? Sí, estoy seguro que todos hemos escuchado la historia del hombre del saco, que va a venir, nos va a arrastrar por las noches, etcétera. Al menos en Cartagena esa leyenda, esa historia tiene una base real muy potente. Nos situamos en el año 1924, el 24 de enero, estado constatado y documentado en periódicos de la época, en el Eco de Cartagena, por ejemplo. Sí, 24 de enero del año 24. 1924. En ese momento, en ese instante, pues llega a esa mañana, la mañana del 24, llega al Hospital de Caridad un niño que estaba desangrando. Cuando se consigue estabilizar al niño, el niño empieza a hablar de que había sido engañado por un señor con pinta de señorito. El crío lo describe con bien afeitado, con chaleco, con pantalones de pana, con un sombrero. De tal manera que la experiencia que se describe el chaval es que este hombre lo invita a hacer un recado cerca del castillo de San Julián. Cuando están cerca del castillo, lo coge, lo acorrala, le muerde el labio, empieza a absorber la sangre porque le parte el labio y le secciona con una navaja parte del gemelo derecho y empieza a degustar esa carne delante del niño. El niño consigue de un golpe quitárselo de en medio y se recuerda la primera casa que encuentra, que es donde fallece el dueño de la casa, Alberto Muñoz, es el que lo coge y lo lleva al hospital. ¿Qué tiene que ver esto con el hombre del saco? Bueno, pues fue tal el clima de agitación social que hubo en la Cartagena de la época que se hicieron batidas para localizar a esta persona, que nunca se encontró. Sí que localizaron a un vagabundo que negociaron con él para que él asumiera la autoría de estos hechos para calmar socialmente a la ciudad. Lo metieron en prisión y pasó sus días en la cárcel. A raíz de eso se comienza a hablar de que ahí había en Cartagena un hombre con un saco que se dedicaba a secuestrar y desangrar a los niños. Con un poquito de documentación histórica, lo que hemos podido localizar y documentar es que había gente que, con la concepción de que la sangre del niño, la sangre caliente de un niño, sanaba cualquier enfermedad, los enfermos de tuberculosis gastaban ese último cartucho bebiendo sangre fresca de niños. No solo lo hemos documentado en Cartagena, también en Lorca con el tío Saín, o por ejemplo en Almería con el crimen de Gado. Increíble las cosas que se hacían. Tengo aquí un dato: experimentos para el control de la peste bubónica de Cartagena en 1648, que también daban a la estufa y hacían cosas raras. Sí, en ese sentido se parece un poquito como la sociedad actual con el tema de la pandemia. Sí. Era una enfermedad nueva, una enfermedad a la que no se podía hacer frente, y se usaban a niños para como cobayas humanas para intentar estudiar y controlar la enfermedad. Técnicas como las sangrías, las transfusiones de sangre, la ingesta de sangre, como estábamos comentando anteriormente. Mezclas y bebidas que más bien podían ser producto de la alquimia más que de la propia medicina. Y es también la técnica de dar la estufa. Dar la estufa. ¿Qué es eso de dar la estufa? Sí, es, bueno, se basaba en la concepción de que el virus, bueno, la sangre enfermaba y el virus o la enfermedad salía a través de los poros y de la transpiración y de la orina. Sí. Por lo tanto, lo que había que hacer que era el enfermo pues sudara en profusión. Para eso se creaban una serie de especies de cajas de madera, no son ataúdes, pero sí son cajas de madera con la medida del enfermo, y se colocaba con diferentes niveles toalla y agua, ¿vale? Obviamente con el enfermo dentro. Sí. Por debajo, la cama de madera estaba un poquito sobrelevada, por debajo se introducían grandes braseros y se prendían. El dar la estufa es el producir mediante esta técnica, pues subir la temperatura corporal e intentar que el enfermo pues sanara, ¿no? Claro, sudara en lo más que pudiera. Qué curioso. Claro, el problema viene con que se sabía que había que dar la estufa cada 2 horas y una persona no podía estar más de 3 o 5 horas seguidas. Había mucha gente que moría en la aplicando de esa técnica. Bueno, no quiero, ahora que es un tiempo que no podemos darnos abrazos, quiero terminar con el abrazo del muerto. No sé si es una historia bonita para terminar. ¿Qué pasaba con esto? Pues sí, dentro de lo que cabe sí es una historia interesante. Nos situamos en la Cartagena de mediados del siglo XVII. En ella había un terrateniente, un latifundista, Bartolomé Mendoza, que tenía una serie de, era muy rico y tenía una serie de tierras en Latinoamérica. Su mujer quería hacerse con toda su herencia, con todo su dinero, y pues le pide a una persona, a Israel, alias el judío, que lo asesine. Este hombre, que era un ajustador de cuentas y que se dedicaba a hacer todo tipo de tratos y de negocios, le dijo que no quería ese tipo de casos, los casos de muerte, los asesinatos, él no los hacía. Entonces le dio un veneno, un brebaje, para que matara a esta mujer a su marido. Y lo hace. Leyendo el testamento, se dan cuenta de que tiene un hijo bastardo que es el que hereda todo. El trabajo del veneno, por decirlo de alguna manera, no había servido de nada. Iba a costarle 1.000 escudos de oro. Como no puede pagar, el judío, le indica que pues quiere el medallón que su marido tiene en el velatorio. Cuando el cuerpo lo llevan al convento de la Merced, que es donde iba a ser inhumado, ella, a escondidas, va a coger el medallón. Con tan mala suerte que el propio rigor mortis del cuerpo hace que se quede atrapada, literalmente, con su difunto esposo. Fue tal el espasmo que le dio que ella también murió en el mismo instante que el difunto la abraza. Cartagena sobrenatural, lo más profundo y oculto de Cartagena, para demostrar que la realidad supera la ficción. ¡Wow! Si queréis saber más, ahí está el libro de Santiago García. Forma de contacto contigo, Santi, me has puesto los pelos de punta, mamón. Sí, muy muy sencillo, por Facebook o Santi García Misterio, me van a encontrar rápidamente, y en Instagram Santi García Lorca. Santi García Lorca. Vale, me apunto cuando vuelva a Cartagena para que nos demos una vueltita en esas rutas que haces, ¿verdad? A partir del verano ya, si Dios quiere, que salgamos de toda esta historia para enseñarnos esa Cartagena sobrenatural y oculta. Sí, a partir de julio, si no pasa nada, estaremos de nuevo con Rutas Misteriosas en todas las calles de la ciudad. Me encantará estar contigo. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Hasta prontito, gracias. Hasta pronto. Y casi terminando, tiempo para las redes sociales y para conocer a los ganadores de la semana pasada, porque vamos con una semana de retraso. Rosa Rodríguez se encarga de hacerlo. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, ¿qué tal, Miguel? ¿Te ha gustado el programa? ¿Les ha gustado a nuestros oyentes, los que están en las redes? Pues mucho, mucho, porque tenemos además una audiencia muy lectora, Miguel. Sí. Y esta noche además les hemos preguntado sobre los libros que suelen leer, en qué consiste su biblioteca, aprovechando que teníamos a Jesús Callejo con nosotros, hablar de libros malditos. Y la verdad es que tenemos unos oyentes muy lectores y con bibliotecas muy eclécticas. Qué les bien. Ha gustado mucho el programa de hoy. Me alegro, me alegro. Tenemos aquí un mensaje de Miriam J. Álvarez Martínez, una médico que está en el Hospital de Barcelona, que nos escucha, saludos, y en su nombre agradecimiento a todos los que siguen luchando contra esta pandemia. Dime los ganadores, y igual te pongo una cosita que ha surgido aquí ahora. Dime los ganadores. Pues mira, los ganadores de la pasada semana han sido María Criado, Manu Max y Víctor Alaminos Pascual. María Criado, Manu Max y Víctor Alaminos Pascual. Sabéis que nos tenéis que mandar la dirección a espacioenblanco@rtve.es. Y ya la semana que viene van a empezar a salir libros, Miguel. Sí. Empezamos ya a enviar libros. Así que os irán llegando ya poquito a poco a vuestras casas, y quiero dar las gracias a todos por haber tenido tanta paciencia y haber esperado durante este tiempo de pandemia que no hemos podido hacer los envíos postales. Perfecto. Cuando estábamos terminando la entrevista con Santiago García, poner un poquito oído, hemos detectado, escuchar, hay una especie de voz ahí en una musiquita antes de la despedida, escuchar. ¿Lo habéis escuchado? ¿Lo volvemos a repetir? Perfectamente. ¿Lo volvemos a repetir? Lo analizaremos, a ver. A veces se cuelan extrañas psicofonías en el programa. ¿Algo más que contar, Rosa? Un minutito. Dime, ¿la has escuchado? Bueno, pues mira, sí, una psicofonía que te digo que ha sonado más de una vez a lo largo del programa, ¿eh? Yo la he oído. Vale, vale, pues reescucharemos esa entrevista mañana en el podcast, si estáis, aunque estéis escuchando en directo, si queréis volver a escuchar en podcast, a ver si suena esa voz. Dime. Hay que hacer una reescucha. Bueno, pues te quería comentar, bueno, algunos comentarios que nos han hecho los oyentes a lo largo del programa. Por ejemplo, Laura del Toboso nos ha confesado que para ella Jesús Callejo es una especie de gurú. Tenemos a Antonio Parejo, que reconoce que nunca abriría el Necronomicon, por si acaso, dice él. Luego, con respecto a las premoniciones, al tema del que ha hablado hoy Jesús Ortega, hay oyentes como Miguel Ángel Barberá, al que le ha encantado su reportaje y que está de acuerdo con él, que el enigma que todavía es nuestro cerebro, ¿no? Y todavía queda mucho por descubrir. Y también ha gustado mucho el tema de Santiago García con la Cartagena mágica y esas historias tremebundas que ha contado. Hoy se van contentos porque saben lo que es dar la estufa, esa técnica tremenda con la que murió tanta gente. Vale, pues nos vamos contentos. Feliz semana, nos vemos la semana que viene y seguimos en el Espacio en Blanco, ¿vale? Hasta la semana que viene, Miguel, y a todos. Un beso grande. Buenas noches. Con esa extraña voz que ha surgido ahí termina nuestro tiempo, que ha pasado como un suspiro. Ojalá os haya parecido también a vosotros igual. Volvemos la semana que viene, os dejamos con nuestros compañeros José Luis Aragón y Javier Carrión con los informativos, la actualidad, y luego David Sierra con los 3 millones de átomos, trillones de átomos. A cuidarse, a respetar las normas. No queremos volver a estar confinados. El Espacio en Blanco se espera. Feliz tiempo de verano, a disfrutar si estáis de vacaciones, o buena semana de trabajo. Y recordad que estamos con un montón de cosas para contaros en 7 días. Nos vemos en el Espacio en Blanco, y ahora un poquito de nuestra mejor música. Feliz semana.